Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 32 minutos. Continuamos en el Magazine de Talavera y su comarca, hablando de las cosas que pasan por nuestra ciudad o por la comarca o por las cosas que han pasado. En todo caso, lo que sí que vamos a pasar a hablar ahora es de esas curiosidades de la comarca que nos traen de la mano de la Barbacana. Hoy está con nosotros David Fernández. Buenos días, David. Buenos días. Bueno, estamos esperando impacientes a ver sobre qué curiosidad nos vas a hablar hoy. Pues voy a hablar sobre la Talavera romana, lo que era la antigua Casa Róbriga. Una gran desconocida, por otro lado, ¿verdad? Sí, además que la gente ni siquiera sabe el nombre que tenía originalmente. Muchas veces ni sabemos que estuvieron aquí los romanos. Efectivamente. Bueno, pues empieza, cuéntanos. Pues primeramente hablar de que el lugar donde se encuentra Talavera era una zona fronteriza. Ahí estaban los vetones, que era donde estamos nosotros, y poquitos kilómetros más allá andaban los carpetanos, que eran tribus celtibéricas. Bueno, sobre todo el nombre. Primeramente, hablar de ese nombre que tenía la zona de Talavera. Porque Tito Livio nos menciona en el siglo II, que en el siglo II antes de Cristo había habido una batalla entre los romanos al mando del cónsul Quinto Fulvio Flaco y los celtas carpetanos, en la cual, a pesar de haber tenido muchas bajas, ganan los romanos. Y él dice que había tenido lugar en un sitio llamado Évora de la Carpetania. Y aquí viene el gran error. Un error porque se ha pensado durante siglos que esa Évora era Talavera. Ah, y no lo era. No, desde luego, primeramente porque Talavera no se encontraba en la Carpetania, sino en la zona de los vetones. Ajá. O sea, Talavera, a ver, para aclararnos, Talavera estaba en la zona de los vetones, pero haciendo frontera ya casi con los carpetanos, ¿no? Sí. Vale. Y otra cosa es que nada, no ha aparecido absolutamente nada que mencione este nombre de Évora, en la antigüedad se llamase así. Ya. Luego, entonces, cuando usamos el nombre de Évora como nombre antiguo de Talavera, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, exactamente, porque no ha aparecido nada que nos haga pensar que se llamase Évora. Lo que sí que parece que la tal Évora, la Carpetania, algunos dicen que puede ser consuegra, con saborum, el eborum en algún momento de Évora, eborum. El nombre celta de lo que sería Talavera podría ser perfectamente Talavara, el nombre celta. De hecho, y de ahí derivaría en Talaveira. Claro, luego después, en época musulmana, del Talavara llegaría a Talavira, que ya es mucho más lógico. Con todos los romanos no la llamaron así, lo llamaron Caesaróbriga, que es como aparece en numerosas inscripciones y lápidas romanas. Cuando hablamos de los romanos, de los romanos por Talavera, estamos hablando de 2 siglos antes de Cristo. En este caso, 1 siglo antes de Cristo. Un siglo. Y en época del emperador Octavio Augusto. Más o menos se calcula que pudo ser entre los años 27 y 15 antes de Cristo, cuando se fundó. Ya, Caesaróbriga. Caesaróbriga. Para esa fundación se obliga a los vetones que viven en la zona del arroyo Manzanas, en esa zona alta, ya al otro lado del río Tajo, para que abandonen ese castro, esa ciudad fortificada que tienen allí, y vayan a vivir a una zona más baja, junto al río Tajo, en un vado. ¿Para qué? Simplemente para estar más controlado. El pueblo que está en zona llana es más fácil de controlar que el que vive en las alturas. Claro. Y también podía vivir en un sitio seguro, con arroyos que den agua a la población. Entonces, Talavera, como tiene bastantes arroyos, pues venía muy bien. No eran tontos entonces, los romanos, que es más fácil dar desde arriba que desde abajo. Efectivamente, exactamente. Pues en su origen, Talavera va a ser, bueno, Caesaróbriga, vamos a hablar en propiedad, Caesaróbriga va a ser una ciudad estipendiaria. Es decir, es una población nativa que conserva sus privilegios, por llamarlo de alguna manera, pagando impuestos a la capital, que era Emerita Augusta. De ver que estamos en la zona de Lusitania. Entonces la capital era Emerita Augusta, la actual Mérida. Esa sería la capital. ¿Qué más sabemos? Pues los dioses que, a los que se adoraba aquí en Talavera. Venus, por ejemplo, ha aparecido restos de alguna diosa Venus. Un Hércules, que además se encontró en la calle San Clemente y está en el Museo de Santa Cruz de Toledo. ¿Y por qué está allí, no aquí? Buena pregunta, sí que es una muy buena pregunta, pero ahí está. Lo malo es que no está expuesta, que está en el almacén, que podían traerla, no es por nada. Hombre, pues pero vendía sí, muy bien. Porque si por lo menos estuviera expuesta, pero si no está expuesta, pues que nos la dejen, ¿no? Exactamente. ¿Y que su lugar cuál sería? ¿El Museo Etnográfico? Pues sí, porque otro lugar mejor ahora mismo... Pues... Bueno, también a Diana, también se ha encontrado a una Diana. Uh-huh. Mitra, que es el dios Sol, sobre todo un culto traído de Oriente, solar, y Ceres, ya sabemos la tradición esa de las mondas. Que viene de la diosa Ceres. Ceres. Son las divinidades, por lo menos que han aparecido restos. También se habla del culto al emperador. Cuando uh-huh. un emperador era bueno y fallecía, le convertían en dios. Entonces también había ese culto imperial. Ya. Yeah. Luego que hablar de esa zona romana, que se corresponde con el actual primer recinto amurallado, lo que llaman la villa en sí. Uh-huh. Lo que sí que no se sabe es si había murallas en época romana. Eso es muy controvertido y hay autores que dicen que sí y otros que no. La verdad es que las crónicas musulmanas hablan de una muralla anterior a los musulmanes, con lo cual sí, eso parece decir que sí que existía una muralla romana. Ya. Pero vamos, ahí no entramos en debate. Pues sí, claro. Bueno, a lo mejor con los restos que se están descubriendo ahora, donde se iban a ampliar los juzgados, a lo mejor podemos llegar a alguna pista, ¿no? Sí, puede aparecer una pista, exactamente. Uh-huh. Por esa zona a lo mejor nos da alguna pista. Si aparece algún resto de muralla. Bueno. La calzada, la vía 25 de Itinerario Antonino, iba de Zaragoza hacia Saragusta hasta Mérida Augusta, Mérida, y esa bordaba la Talavera Romana. La bordeaba y pasaba, entre otras partes, por la corredera. ¿Por la corredera del Cristo? Por la corredera del Cristo. Por ahí pasaba esa calzada, la vía 25 del Itinerario Antonino. Pero no queda ningún resto, ¿no? No queda ningún resto. Ya. Ella no queda ningún resto. Luego, la calle principal era el Cardo Máximo. Uh-huh. Ese Cardo Máximo iba desde la Puerta de Mérida, la calle San Clemente actual, hasta la zona del Puente Romano. Toda esa línea sería la calle principal. Uh-huh. Y el foro era el lugar más importante. Que eso es precisamente lo que creen que han encontrado ahora, ¿no? Exactamente. Por lo que ha encontrado ahora César Pacheco, uh-huh. se ha descubierto que ocupaba desde los actuales juzgados hasta la colegiata. Fíjate. Claro. En el foro donde se encontraban los principales edificios, los templos, las tiendas, los edificios administrativos, y también donde se situaban los restos de la Domus y los templos encontrados en el centro Rafael Morales. Uh-huh. Qué bonito sería poder ver, ¿verdad?, toda así en una película toda la evolución que ha sufrido este centro de la ciudad. Pues sí, efectivamente. Luego había un puente, pero el puente no se corresponde con lo que nosotros llamamos puente romano, ese medieval. El puente actual es del siglo XV, pero había un puente allí del siglo II o III y que se puede ver cuando hay mucha sequía. Ahí se puede ver los restos. Los restos que no están en el mismo puente romano, porque no, yo había oído que del puente romano un par de, de ojos claro, sí que eran romanos, en y medieval el resto puente, no. Claro, y está debajo, digamos que serían la parte que está bajo el agua. En época de sequía se puede ver esos restos, los cimientos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ojalá no se puedan ver nada, que no haya sequía. Exactamente, pero algunos años de sequía sí que se ha podido ver. Luego había una cloaca, que se encontraba en la zona del actual Puente de Hierro. Uh-huh. Ahí estaba la cloaca. Y luego las termas se han encontrado en la zona del yacimiento Entre Torres, unas termas romanas, que ahí hay también de todas las civilizaciones que han pasado por Talavera. Hay restos. Fíjate. Luego sabemos que había una zona de edificios públicos que debía estar en el casco viejo, entre la zona de San Agustín y la Alcazaba, ¿ya? El huerto de San Agustín. Sin embargo, no se ha encontrado ningún resto de edificios como teatros o anfiteatros, lo que no significa que no hubiera, simplemente es que tampoco se ha hecho nada por excavar allí. Claro. Entonces no ha aparecido todavía ningún resto de teatro o anfiteatro. Es que tú imagínate qué follón, que ahora nos ponemos a excavar y empezamos a encontrar restos. Exactamente. Pues no estaría mal, que pareciera, por lo menos ya sabríamos dónde estaban. Ya, sí, eso sí. Pero... Y luego dos necrópolis. También había dos zonas de muertos, donde se enterraba. Ajá. Una era la zona de la Cabeza del Moro, donde está la plaza Cabeza del Moro, sí. Y otra en la calle San Francisco. Uh-huh. Es curioso que siempre se situaban a las afueras de la ciudad o bien a la entrada de la ciudad. Era un reconocimiento a aquellas personas que habían hecho posible la existencia de la urbe. Gracias claro. a esas personas que están muertas, existe la ciudad, y por eso era un reconocimiento uh-huh. estar a la entrada o a la salida de la ciudad. Claro. Bueno, pues avanzando el tiempo, en el siglo II, Casaróbriga crece y se convierte en municipium. Ya tiene un estatus un poquito más alto. y en el siglo III, con Caracalla, todos los habitantes reciben la ciudadanía romana, uh-huh. que ya es un privilegio. Y claro, Sí, te iba a preguntar que qué había pasado con los carpetanos y los vetones. Bueno, ya se habían romanizado. Se habían romanizado. ¿No? Se habían romanizado. Uh-huh. Pero en el siglo III empieza la crisis del imperio. La gente más rica, que es los que para promocionarse políticamente pagaban impuestos, fijaos, una cosa buena que tenían los romanos es que los que más tenían son los que pagaban impuestos. Aunque lo hacían también para promocionarse políticamente, claro. Claro. Si uno quería ser edil, pagaba, y por ejemplo, un acueducto o una cloaca, y de esa manera se da muchísima importancia. Y la gente decía, mira, confío en este para que pueda tener un buen cargo. Uh-huh. Bueno, pues esa gente se marcha a vivir a las villas, que son esas casas de campo alejadas de la ciudad. Claro. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la Villa de Saucedo, en Talaverilla. Uh-huh. Ejemplo de villa romana. Ahí se ve muy bien. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con que esta gente que paga impuestos se marche? Pues que se empobrece la ciudad. Un empobrecimiento que se va acentuando en los siguientes siglos. Y luego llega el cristianismo también. A partir del siglo III empiezan a entrar esos nuevos cultos como el de Mitra, por ejemplo, y sobre todo el cristianismo. Yeah. Que además muy perseguido en un principio, sobre todo con Diocleciano. Mm-hmm. El emperador Diocleciano va a ser bastante severo con los cristianos. Pues en el principio del siglo IV es cuando sitúa esa historia de los santos mártires, en el año 304, uh-huh. por ejemplo. Es una época en que los cristianos están perseguidos y, sin embargo, empieza a ser una religión que se va extendiendo con mucha facilidad. Y es normal porque les da una esperanza. Entonces, eso de que mueres, pero no te preocupes porque vas a vivir en un lugar mejor. Entonces, claro, para los romanos aquello les encantaba, que le dijeran algo así. Claro. Claro, porque seguía habiendo vida de alguna forma. Claro, exactamente. Que es lo que detrás de esa esperanza hace que haya muchos cristianos. Uh-huh. Con todo, Constantino, el emperador Constantino, a partir del 313, hace que el cristianismo sea la religión más hegemónica del Imperio Romano. Y ya más adelante, con Teodosio, directamente es la religión oficial del Imperio Romano. Ya. Y así poco a poco vamos dejando esa Talavera romana, porque en el siglo V las invasiones bárbaras también nos afectan. Casarobriga también cae bajo los bárbaros. Uh-huh. En el año 409 los alanos se establecen en la ciudad. Los alanos es una tribu que viene de la zona esteparia, la zona de la actual Rusia aproximadamente, por esa zona estaba, o sea, estepas. Uh-huh. En ese movimiento que debían hay de ser pueblos, rudos y encontrarse muy a gusto en el calor de España. Pues sí, desde luego. Se establecieron y más adelante van a ser los visigodos los que se establezcan. Pero bueno, eso ya será otra historia. Sí, sí, ese es para otro libro, como ese que escribisteis ahí en, sí. en la barbacana. De, pues que es verdad. Sí, ¿cómo se llamaba? El de Amabat y el Betón. Amabat el Betón, es verdad. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues ahí tenéis otro episodio, el de los pues sí, un buen episodio. En Talavera. Uh-huh. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias, David, gracias por habernos ilustrado un poco más sobre la época de los romanos, para que luego digan que Talavera no ha sido importante, ¿eh? Que desde los romanos, desde 200 o 300 años de Cristo ya andaban por aquí rondando. Otra cosa es cuando se fundó la ciudad, pero... Claro, exactamente. Y otra cosa es el momento de fundación. Pero mientras tanto ya andaban por aquí cerquita, así que importantes hemos sido. Pues sí, sí. Que lo sigamos siendo, ¿no? Exactamente, que lo sigamos siendo, efectivamente. Muchísimas gracias, David. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo día. Gracias.